José, hay mucha novedad. Yo sé que tenemos un invitado de lujo, de aquellos que muy pocas veces uno puede traer, porque estamos muy lejos por muchas razones, porque no se dan los días, a veces vienen y se van muy rápido, no es el día de programación, pero bueno, se dio lujo y este señor aceptó venir a estar con nosotros, a que José lo triture con las preguntas, José lo mata, pregunta. Bueno, entonces, y muchas novedades de anoche, de hoy y del futuro. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, si salió el saludo nuevamente, saludamos bueno, a toda nuestra audiencia. Sí. Y bueno, una gran velada de boxeo anoche en Salta. Y bueno, tenemos uno de los participantes de esa velada aquí. Aquí con nosotros, increíble. Que fue... ¡No digas! Todavía esperemos. Yo creo que ya está. No, esperamos. ¿Lo decimos? ¿O no lo decimos? Sí, lo decimos. Enrique Portocarrero, el árbitro de la pelea anoche, el señor nicaragüense que arbitró la pelea anoche, un árbitro nuevo, recién empieza, apenas 2.106 peleas ha dirigido, así nomás, 35 años en esto, y pero debutó anoche, aunque vos no lo quieras creer. Mira vos, a esta edad debutó. En pelea de título del mundo. No, debutó en la OMB, porque la OMB nunca había dirigido, nunca había para la OMB. Así que ayer, como el título fue OMB, AMB... Entonces, fue su primera pelea como mundialista para la OMB. ¿Cómo te va, Enrique? Muy bien, muy agradecido de estar aquí en el programa y contento de estar de nuevo en Argentina. Ya me estoy acostumbrando al viajecito a Argentina. Y no, yo contento porque siempre me reciben muy bien. Y dicen que vengo para la pelea de Maidana de nuevo. Ya, primicia exclusiva, no lo sabe nadie, viene para Maidana. Ojalá que sea así. Sí, seguro. 12 más. Diego, ¿cómo te va, Diego? Muy buenas noches, Mingo. Muy buenas noches a toda la audiencia. Programa 810 y tenemos el lujo de tener a una personalidad del boxeo, a Enrique Portocarrero. Así que un placer nuevamente. No paramos de darnos lujos acá en Campeones en el Ring. Juan Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches y también un placer tenerlo con nosotros acá, Enrique Portocarrero. En el otro estudio, Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas noches para todos. Bueno, muchísima gente hoy en el programa, así que nos tuvimos que poner en el estudio B. Y bueno, muchísima información, como dijeron ustedes, y sobre todo lo que fue la velada de ayer en Florencio Varela y lo que fue hoy en la exhibición a beneficio de Narices Chatas. El señor que está acompañándote, Pablito Huerta. Muy buenas noches, Mingo. Sí, tenemos un invitado de lujo con muchísima información, con todo lo que estuvo pasando ayer en esas peleas, con mucho trabajo. La verdad, la pasamos muy bien y bueno, arranquemos nomás. Muy bien, al señor operador de turno le damos las muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Y arrancamos el programa. ¿Qué te parece? ¿Por dónde empezamos? ¿Por anoche? ¿Por Enrique? Sí, ¿por lo de hoy? ¿Por la sorpresa esta tarde? ¿Por lo que pasó? ¿Qué? ¿Por dónde empezamos? No, yo creo que por la historia de Enrique, para que la gente sepa realmente de qué estamos hablando. Exactamente. Enrique Portocarrero, árbitro de la AMB, también del Consejo. Debutó anoche como árbitro inmundialista para OMB, 35 años arbitrando, 2.106 peleas. Pero aparte de eso, destacado en su país, que fue también jefe de equipo de natación. Entrenador, sí, de la Selección Nacional de Natación. Así que usted también es comentarista de fútbol. Bueno, trabajé en el sistema sandinista de televisión en aquel tiempo como director de deportes. Trabajé en Radio Deportes también. O sea, mi vida ha sido dedicada al deporte y gracias a Dios caí en el deporte más lindo del mundo, que es el boxeo. Y bueno, del boxeo nicaragüense, creo que la figura que siempre destacamos nosotros, bueno, lo hablamos cuando estuvimos en Sunchale, creo que se referencia a Nicaragua con Alexis Arguello, ¿no? Perdón, lo dirigí cuando debutó y cuando se fue. Mira vos. ¿Enrique? Sí. Desgraciadamente Alexis murió hace... Mes y medio, casi dos meses. Pero sí, me tocó, recuerdo que fue un departamento que se llama León y debutó perdiendo una pelea a 4 asaltos. Y le arbitré la última pelea que hizo, que fue una exhibición con escalera, cuando en 1980 se reanudó el boxeo en Nicaragua, porque durante toda la revolución fue prohibido el boxeo. Y entonces, para reinaugurar el boxeo y reinaugurar el gimnasio de Alexis Arguello, se hizo una pelea exhibición y me tocó a mí también arbitrarla. Bueno, ahí vamos a un tema más espinoso. El tema de Alexis, que mucha gente no lo entiende porque estamos afuera, aquí lejos de Nicaragua, porque él en su momento fue expulsado de Nicaragua por el gobierno sandinista y luego volvió siendo intendente de la capital. O sea, usted que estuvo ahí, ¿cómo se explica toda esta situación? Bueno, En el tiempo de la revolución, Alexis fue confiscado por el gobierno sandinista, le quitaron todo lo que había ganado como campeón mundial. Alexis tenía dos casas, tenía un yate, tenía un Mercedes-Benz, tenía su plata. Y fue confiscado, él se fue a vivir a Estados Unidos, continuó su carrera en Estados Unidos, ¿verdad? Y para el triunfo de la Violeta Chamorro, como presidenta de Nicaragua, pues la gente que se había ido del país empezó a regresar y entre ellos regresó Alexis. Él también había tenido un hermano fallecido, ¿no? Sí, un hermano fallecido durante la revolución sandinista. Y Alexis era un ídolo en Nicaragua. O sea, lo querían sandinistas, no sandinistas, comunistas, no comunistas. Y entonces el Frente Sandinista lo agarró, lo acogió, le regresó las casas que le había quitado, le regresó plata, y a fin de cuentas Alexis terminó trabajando para el Frente y ayudando a que el Frente volviera al poder. Y es por eso que lo nombran candidato de alcalde y gana la alcaldía, Alexis Argüello. Exactamente. Bueno, otro boxeador que tiene mucho, está muy ligado a Argentina, es Eddie Gasso, que usted nos decía fuera del micrófono, claro, que usted lo dirigió varias veces. Sí, el sargento de la... Destronó a Miguel Ángel Castellini. Claro. Bueno, yo no sé, yo en ese tiempo ya arbitraba, cuando llegó Castellini. Yo, para mí, Castellini llegó a regalar el título a Nicaragua. Que fue el día de los famosos tiros, ¿no? Hay mucha gente que dice lo mismo. O sea, yo sí creo que Castellini había tenido un accidente. Y se había fracturado una o dos piernas y estaba retirado del boxeo. Y yo creo que esta pelea fue el retorno de él al boxeo. Y para mí llegó en malas condiciones a Nicaragua y se enfrentó a un boxeador, Eddie Gasso, que para mí ha sido, con mucho respeto, el campeón más malo que hemos tenido. Pero el más entusiasta. Ah, sí. Porque era toda voluntad. Bueno, inclusive hizo dos o tres defensas. Una que usted lo... En Japón. Con Shibata, que usted tuvo de jurado, ¿no? Así es, de jurado. Y bueno, llegó, y después estuvo ligado, que perdió con Masashi Kudo, uh-huh. Que Masashi Kudo le ganó dos veces a nuestro Manuel Ricardo González, al mendocino. Así que todo está... Ligado. Está ligado. ¿Cuántos países conocéis con el arbitraje del boxeo? Increíble, ¿no? Increíble. De allá en Asia, pues, Japón, Tailandia, Corea, para... Europa, he estado en Alemania, en Italia, en Francia, para acá al norte de Estados Unidos, cuando se podía ir a Estados Unidos, claro. Ahora ya, desgraciadamente, los latinos no podemos arbitrar en Estados Unidos. ¿Ah, no? No. No lo sé. La ley Mohamed Ali, precisamente, protegió y los árbitros tienen que ser norteamericanos, y ustedes pueden ver de que en ninguna pelea de campeonato mundial en Estados Unidos hay un árbitro que sea... Que no sea norteamericano. Pero... Inclusive, yo he visto cuando la AMB le manda a la Comisión de Estados Unidos un listado de 25 jueces para que escojan y regresa y dice, no nos queremos ninguno, van los tres de nosotros. Y va el jurado, tres norteamericanos y el juez norteamericano también. Mira vos. Son temas, claro, que uno a veces no maneja a la distancia, ¿no? Claro. Bueno, yo de Cortés, porque de hecho él es americano, bueno, sí. Tiene la bandera de Puerto Rico, pero... Lo mismo que el Pavón, que hoy dirigió... Que hoy dirigió la pelea de en Alemania. Pavón arbitra en Estados Unidos porque él es puertorriqueño, entonces puede arbitrar claro, en tiene bandera de Estados Unidos. Tiene bandera de Estados Unidos, así es. Y usted, Enrique, ¿quién fue el mejor boxeador que vio? El mejor boxeador que yo he visto, Alexis Argüello. Sí. Alexis, ¿y de Argentina? Para mí, después de Alexis, Manuel Piedra Durán, Orlando, Monzón solo vi videos. Hoy se cumplen 39 años que ganó el título, 7 de noviembre del 70 en Italia. Sí, él, por ahí está más reconocido a nivel centroamericano y americano que a veces en Argentina. ¿En Argentina? Porque, sí. Bueno, es como todo, a veces no es profeta en su tierra, ¿no? Por el estilo. Hay mucha gente que por ahí no le gustaba el estilo porque era frío, calculador, pero era un boxeador que terminaba destruyéndote. Sí. ¿Y el Chegui Torres? Nunca lo vi. ¿Nunca lo viste? ¿De Puerto Rico? Ah, Chevy Torres de Portugal, sí. No, sí. ¿Lo viste pelear? Sí. Que después fue directivo también. Uh-huh. Mexicanos. ¿Estuviste en México? Sí. En aquellos tiempos. Ah, sí, arbitrando en México, sí. Es más, yo estudié en México. ¿Ah, sí? Yo me gradué en la Escuela Militar de Educación Física y Deportes de México. Y precisamente por eso es que yo trabajo primero con el Consejo Mundial de Boxeo. Ajá. Porque una vez que yo me gradué, tuve que hacer 6 meses de servicio social. Y me tocó en una liga pequeña de béisbol donde jugaban los hijos de José Sulaimán. Entonces don José Sulaimán llegaba y me ayudaba a dar el entrenamiento a los hijos. Hice amistad con él. Ya mi padre era miembro de la Comisión de Boxeo de Nicaragua. Era presidente de campeonatos continentales del Consejo Mundial de Boxeo. O sea que viví de herencia todo. Y entonces, sí, yo me acuerdo que a los 8 años yo recogía las tarjetas de los jueces y las llevaba. A 8 años cuando iba con mi padre, que era y en ese momento de la comisión. ¿En qué año está hablando usted de México? Estoy hablando de 1973. O sea que la época de Olivares. Correcto, la época de Olivares, de toda esa gente. De Ratón Macías, de toda esa sí, gente. Sí. O sea, que bueno, siempre México tuvo grandes campeones. Porque después vino la época de Carlos Zárate, de Pipino Cueva, de Carlos Palomino sí. Y de cuantos más, ¿no? Pero usted también, en Nicaragua hay un boxeador que quizá no, nunca se habló tanto, que es Rosendo Álvarez. Uh-huh. Quizás no tuvo tanta repercusión, pero yo creo que fue un primera serie mundial, ¿no? Mirá, con Rosendo yo me equivoqué. Yo me acuerdo muy bien que platicando con el presidente de la Federación de Boxeo de Nicaragua, cuando Rosendo da el pase del boxeo profesional, me dice, te va a ser campeón mundial. Yo le digo, no le veo, le dije, para campeón mundial. Pero, como decimos en Nicaragua, me cayó la boca el hombre. Y yo creo que después de Alexis, podríamos poner a Rosendo. Recordaba la pelea con el mexicano, el peso mínimo López. Ah, sí. Con Infinito López. Que la pelea que se chocaron las cabezas, él la iba ganando. Sí. Esa pelea, sí. Él la iba ganando. Es más, esa pelea, él la tenía que haber ganado. La tenía que haber ganado. Porque si ustedes se acuerdan, la pelea se da el cabezazo y no paran la pelea en ese momento. Dejan que termine el round. Ajá. Y sube el médico y para la pelea. Entonces tenían que ir. A la tarjeta. Ya no vamos a la tarjeta. Claro, ya vamos al fallo. O sea. Sí, ya pierde la pelea. Porque no sale a pelear. Si yo como árbitro paro la pelea en el momento del cabezazo, sí. Voy y digo, y entonces vamos a las tarjetas. Pero ¿o descalificas o a la tarjeta? Correcto. Pero ellos permiten que la pelea siga. Siga. Entonces, cuando el boxeador no sale a pelear, claro. Ya perdió la pelea. Claro, tenían razón. Knockout técnico. Y además, knockout técnico. Se perdió una tarjeta. ¡Epa! Sí. Sí. Esa pelea llegó aquí por Cadena Space. Y bueno, Don King era el hombre de Finito López. Entonces, sí. Bueno, se Don King. Y por eso dieron empate a la pelea. Porque ya ni siquiera se pudieron ver las tarjetas, porque una de las tarjetas misteriosamente se perdió. Que creo que fue la única empate, porque además que lo ganó todas las sí. Peleas, se retiró un campeonazo. Bueno. Sí, sí. El único que lo votó al Finito. Claro. Bueno, sí, nosotros lo vimos en la última etapa, que fue contra el travieso Arce, sí. Pero ya... Sí, ya... Realmente estaba casi un exboxeador, ¿no? Rosendo comienza su carrera en un nocao de las drogas en Venezuela. Ahí es cuando se ranquea y empieza a subir su boxeo, pero como la mayoría de los boxeadores, lo agarró el vicio, el licor, cometió el error de... Para mí, dejar a su mujer como apoderada y firmar con Don King, que es el peor error que puede cometer un boxeador latino, fue firmar con Don King. Nosotros tenemos en Nicaragua 5 o 6 boxeadores. Te puedo mencionar a Juan Palacio, te puedo mencionar a Mayorga. O sea, que firman con Don King y hacen 2 peleas al año. Ahorita... Juan Palacio lo está promoviendo porque es campeón mundial. Claro. Pero mientras no fue campeón mundial, Palacio no peleaba. ¿Que le ganó a Pastor Soto? A Pastor Soto. A Pastor Soto. Claro, sí, o sea, pero ¿sabes lo que pasa? Que quizás se vende la imagen que pensando que el condón Kim se está en el superestrellato y después en la realidad que a lo mejor un promotor de término medio le va a sacar mejor rédito económico para ellos. Pero a veces el nivel intelectual hace que se llegue a esas cosas, ¿no? Ahora. O por ahí también, o sea, que el círculo que los rodea no lo protege, ¿no? Ahora, si vos analizás ahorita, Don King es el promotor que menos está montando en Estados Unidos. Sí. ¿Eh? Sí, cierto. Montando muy poco, o sea, Don King. Ahora sí. Y si uno analiza, hoy diríamos que el número uno es Boarum. Boarum. Sí. Y de la olla que se está metiendo ahora. Y Golden Boy que está de a poquito. Hoy decíamos, hoy miramos la pelea de Balué con DBH, ya tiene un porcentaje del contrato de DBH. Y bueno, en los últimos tiempos viene perdiendo, porque perdió con Márquez, perdió con Víctor Ortiz, pero tiene una gran camada de boxeadores, ¿no? Y después están los Gary Joe, los Divela, que también tienen sus campeones. Bueno, pregunten algo ustedes. ¿Qué querés preguntar? ¿Lo querés escuchar? Me desconcertó con la pregunta. Me quedé congelado. ¿Vos querés preguntar? No, le quería preguntar. Hablaba de los países donde había estado. ¿Algún país exótico donde estuvo? Bueno, hay muchas anécdotas. Digamos, me acuerdo que en Paraguay me echaron preso en el aeropuerto. ¿No sé? Sí. ¿Por qué? Yo me bajé y llegué a la caseta de migración, presenté mi pasaporte, me quedaron viendo, se levantó el de migración, llegó con dos policías y me metieron a una oficina y me dicen, ¿dónde trae la droga? ¿Qué droga? Yo vengo a una pelea del Consejo Mundial de Boxeo, aquí está mi carnet, ¿no? Ya te venimos siguiendo los pasos desde hace muchos años. Ese pasaporte es falso, que no sé qué. Déjeme hablar con la embajada. No. Decirnos. Agarraron, me acuerdo que me rompieron la valija, sí, me rompieron los zapatos. Y me dicen, bueno, te vamos a mandar a la central y de ahí no salí vivo. ¡Ah, la mía, qué lindo, eh! Y como a los 15, 20 minutos entró el contrabandista, que era mi hermano gemelo. ¡Ah, mira! Sí. Dicen que todos tenemos dos o tres en el mundo parecidos. Claro. Después ya analizando la cosa dije, pues, no tuvieron la culpa porque era muy, pero muy parecido. Mira vos cómo son las cosas. Te ¿no? puedo contar también en Rimini, Italia, peleando Fel Clemente, sí, Dani Corradito López. Corradito López era el campeón mundial. De calificación fue, ¿no? Fel Clemente era el retador, el árbitro era un mexicano, yo estaba de juez lateral. ¿De filipino era Fel Clemente? No. De filipino. Filipino, sí. Entonces, hubo un cabezazo, salió cortado. ¿Salió cortado quién? El Corradito López, cortado. Y entonces, viene. Todo el mundo iba con el filipino. Con Clemente. Y era lógico. Generalmente, cuando hay. Cuando el boxeador no es del país, todo el mundo va con el más débil, con el retador, sí, ¿verdad? Sí. Y entonces viene el mexicano y me dice, ¿qué viste vos? Yo vi golpe. Me dice, no, yo vi cabezazo. ¿Y qué vas a hacer? Voy a descalificar al filipino. Le digo, no, nos matan aquí. Hizo la consulta con los otros dos y la cosa es que descalificó al filipino. Y entonces empezaron a llover sillas, botellas. Me acuerdo que nos agarraron, nos metieron abajo del ring. Y ahí estuvimos como hora y media. esperando que la gente se fuera. Porque soy italiano, son bravos. Sí, ¿no? bueno, en Europa, yo me acuerdo de la pelea Alan Minter con Marvin Hagler también, que terminaron que eran latas de cerveza. Sí. O sea, bravísimo. Ahora, Coloradito López, un excelente boxeador. Sí. Fue rival del argentino, Juan Domingo Malvare, y después la recordada pelea con Salvador Sánchez, ¿no? En Tailandia, las peleas que me ha tocado a mí han sido en una isla, precisamente una isla que desbarató el tsunami. Y entonces es muy interesante porque las hacen en la playa. En la playa. Ahí arman el ring, en la playa, ponen sillas solo para los invitados especiales, y después toda la gente está de pie. Y el programa comienza a las 2 de la tarde, empieza con peleas del boxeo tailandés, ese que tienen ellos. y se termina con las peleas de campeonato mundial. Y una de las peleas me tocó conocer al rey de Tailandia, porque hay rey en Tailandia, claro, yo no sabía, hay rey. Hay un rey, y entonces le hacen una tarima al rey y le pone unos collares, pero es interesantísimo porque lo hacen en la mera playa, en la mera playa. Y precisamente esa pelea fue para el Consejo Mundial de Boxeo. Y si alguno de ustedes alguna vez va a México y van al Salón de la Fama del Consejo Mundial de Boxeo, se van a encontrar una camisa tipo hawaiana, ¿verdad? Esa camisa muy pintona. Claro, nosotros íbamos con el traje negro que usa el Consejo Mundial de Boxeo, de corbata. Cuando llegamos a la playa, empezamos a sudar y entonces nos dice el promotor, no, yo voy a solucionar el problema. El hombre se fue, compró la camisa, le pegó la escarapela. Y entonces esa camisa yo se la regalé a don José Suleiman y está ahí en el museo en México. ¿Se acuerda de los boxeadores o no recuerda? No, mira, yo lo venía platicando con él. Vos me preguntás el nombre de la mexicana y no me acuerdo ahorita. De anoche. Sí. Bueno, chicos, en el otro estudio número 2, ¿quieren preguntar algo? ¿Quieren participar? ¿Qué les gustaría? Sí, Mingo, yo tengo una pregunta. Adelante. Antes que nada, bueno, para todos, feliz día del periodista, incluyendo al señor Enrique Portocarrero, porque entiendo que usted trabajó. Espera, que no escucha, Enrique. Vamos. Ahora estamos. Ahora. Repito el saludo, feliz día del periodista. Para usted también, Enrique Portocarrero, porque entiendo que usted trabajó varios años como cronista deportivo en radio, narrando y comentando diferentes peleas de boxeo y otras disciplinas. La pregunta es, ¿cómo observa hoy por hoy el presente del periodismo deportivo mundial? Bueno, efectivamente a mí me metí a la crónica deportiva y comencé trabajando en Radio Sports, en un departamento de Granada, y comencé narrando béisbol, que es el deporte rey allá en Nicaragua. Y lógicamente, como era árbitro de boxeo, pues comentaba las peleas de, me acuerdo, las peleas que se pasaban en ese tiempo eran las peleas de Clay, las peleas de Sonny Liston, las peleas de quién, de Manuel Piedra Durán, para Canal 2. Ahí comentaba yo las peleas, precisamente con el mejor comentarista que hay en Nicaragua ahorita, que es Enrique Armas. Yo lo llevé a la radio, era muy, muy joven. Llevaba, me acuerdo, el récord de todos los boxeadores. En aquel tiempo no existía Borrack, no existía nada de eso. Cada uno tenía que llevar el récord. Sí, sí. Y este Enrique era muy acucioso. Entonces yo lo llevaba para que trabajáramos con el récord de los boxeadores. Y al triunfo de la revolución, me nombraron director de deportes del Sistema Sandinista de Televisión. Ahí trabajé durante 5, 6, 7 años porque prohibieron el boxeo. Una vez que triunfó la Violeta Chamorro, pues volví al boxeo y a trabajar en lo que es mi carrera, que es profesor de educación física. Y una buena pregunta, ¿usted también tuvo proscripto en ese momento? No. ¿Vos a militar también, no? Yo soy director de deportes de la Academia Militar. Ah, director de deportes de la Academia, pero no militar. Academia. Tenemos el grado... ¿De grado militar? El grado, tenemos el grado de capitanes instructores. Capitanes instructores, sí. Está bien, ¿eh? Bueno saberlo. Claro, pero usted también es instructor de natación, pues se decía el sí, equipo de Barracuda. Sí, y ¿no? Mi especialidad es en la Academia de Natación de Combate, que es enseñarle al cadete a nadar con todo el uniforme, fusil, las botas. Ah, pero ya no trabajo en la crónica deportiva, pues me retiré de la crónica y me quedé trabajando solamente ya en la academia. ¿Y no tenés problema para viajar? ¿Tenés permiso para viajar? Sí, porque precisamente el presidente de la comisión de boxeo es el director de la academia militar. Ah, bueno, está bien. Yo lo llevé a la comisión. Claro, está bien. Lo llevé a la comisión. Es un hombre muy entusiasta. Yo lo conocí en la academia precisamente cuando él llegó. Inmediatamente me reconoció y me dijo, hombre, vos sos Portocarrero, ¿verdad? Sí. Me dice, ¿y hay gimnasio aquí en la academia? Ahí tenemos un gimnasio chiquito. Ahorita el mejor gimnasio de Nicaragua lo tiene la Academia Militar. Porque el coronel lo hizo y de la selección nacional, 8 boxeadores son por lo menos del ejército.